La cingara embrujó mi alma y mi cuerpo. Esa mujer me amó por mi dinero. Ella me hechizó y yo perdí el norte en sus meandros. Y yo rocé la muerte. El que te engañó ya no es el mismo. Hoy te vuelve a amar, salió del abismo. Yo tendré salvación, dame tu perdón. Si tú dices que sí, volveré a ti. La cingara embrujó mi alma y mi cuerpo. Esa mujer me amó por mi dinero. Ella me hechizó y yo perdí el norte. Ahora sé que llegaría a buen puerto. La cingara embrujó mi alma y mi cuerpo. Esa mujer fue condenada a muerte. Ella me hechizó y yo perdí el norte. Ahora sé que yo podré quererte. Que yo podré quererte.